Pero ahora sí, les traigo, vamos a hablar ahora de tríos de rock y traigo uno que lo hubiéramos podido poner todo el trío como parte de este programa, porque lamentablemente los tres no dejaron. Les traigo The Jimi Hendrix Experience, del cual me apoyó entonces para hablar de dos de las selecciones para ese grupo celestial que me gustaría armar. Jimi Hendrix en la guitarra, a quien José Miguel trajo en el episodio 2, con All Along the Watchtower, y a quien traje en el episodio 32 con Red House, cuando hablamos de soundtracks de películas. Hay poco más que agregar de Jimmy, clasificado o considerado como el guitarrista, el mejor guitarrista de todos los tiempos por mucha gente. Fernando ya presentó a Ginger Baker, y entonces quiero rendirle entonces atributo, incluyendo en mi trío, a Mitch Mitchell, que fue el baterista de Experience. John Graham Mitch Mitchell, que nació el 9 de julio del 46 y nos dejó el 12 de noviembre del 2008, fue un baterista británico y fue un niño actor, pero que principalmente es conocido por su trabajo con Hendrix. Increíblemente fue seleccionado con un lanzamiento de moneda tras una audición que realizó en octubre del 66. Estaba él compitiendo con otro. Pero finalmente su estilo rápido, que llevaba la dirección del ritmo, influenciado por sus raíces de jazz, compaginaron con el estilo innovador y abierto que proponía Jimmy en la guitarra. Tocó en casi todos los discos de Experience, pero en especial en los tres más famosos, los tres primeros: Are You Experienced del 67, Axis Bold as Love del 68 y Electric Ladyland del 68. Mitch fue inducido al Salón de la Fama del Baterista Moderno en el 2009. Pero para que escuchemos un poco del trabajo de Jimmy y Mitch y con Noel Redding en el bajo, escucharemos una versión corta de una canción que me hubiese encantado tocar completa, pero me dejaría sin tiempo para los otros temas. Voodoo Child fue escrita por Jimmy en el 68 para el tercer disco, el de Electric Ladyland, y se basa en una versión de un blues de Muddy Waters, Rolling Stones, pero con letra y música original. Con más de 15 minutos de grabación, de duración, es la canción más larga de Jimmy en el estudio, e incluyó a varios músicos en esa descarga grabada en el Record Plant de Nueva York. Estuvo Mitch Mitchell, estuvo Steve Winwood y el bajista Jack Cassidy. Y esa es la base, pero esa fue, digamos, fue una descarga que hicieron a final de la noche y al día siguiente, cuando ya estaban los Experience todos completos, la grabaron de nuevo y grabaron este Voodoo Child Slight Return, que es la canción que vamos a escuchar. Y es la canción más popular, es una de las canciones más populares de Hendrix. En ella, Jimmy escribió: Bien, soy un niño de vudú. Señor, soy un niño de vudú. Bien, la noche en la cual nací, señor, juro que la luna se convirtió en rojo fuego. La noche en la cual nací, te juro a la luz que la luna se convirtió en rojo fuego. Y mi madre gritó: Señor, la gitana tenía razón. Vamos a escuchar ahora la versión corta de Voodoo Child y también les recomiendo que oigan la versión que hacen Winwood y Clapton en vivo en el concierto del Madison Square Garden. Thank you. sweet I'll get right back to you one of these days. Bueno, y continuando la onda rock de este episodio que nos presenta León como anfitrión hoy, les voy a presentar pues a uno de mis guitarristas favoritos, que hay muchos, pero se trata de Leroy Roy Buchanan, nacido el 23 de septiembre de 1939 y lamentablemente nos dejó muy temprano el 14 de agosto de 1988. Fue un guitarrista y músico de blues estadounidense, pionero del sonido Telecaster. Buchanan trabajó como acompañante y solista con dos álbumes de oro al principio de su carrera y dos álbumes en solitario posteriores que llegaron a la lista de Billboard. Nunca alcanzó el estrellato, pero todavía se le considera un guitarrista muy influyente. Guitar Player lo elogió por tener uno de los 50 mejores tonos de todos los tiempos. Apareció en el programa de música de PBS Austin City Limits en 1977 en su segunda temporada. Leroy Buchanan nació en Ozark, Arkansas y se crió allí y en Pixley, California, una zona agrícola cerca de Bakersfield. Su padre era aparcero en Arkansas y peón agrícola en California. Roy dijo a los entrevistadores que su padre también era un predicador pentecostal, una nota repetida en la revista Guitar Player, pero disputada por su hermano mayor, J.D. Buchanan. Contaba cómo sus primeros recuerdos musicales, contaba que fueron sus primeras reuniones musicales, avivamientos racialmente mixtas a las que asistió con su madre, Minnie Gospel. Gospel recordó, así es como me metí por primera vez en la música negra, o la música de color. De hecho, se basó en muchas influencias dispares mientras aprendía a tocar la guitarra, aunque más tarde afirmó que su aptitud derivaba de ser medio lobo. Inicialmente, como diríamos en Venezuela, cazagüire. Inicialmente mostró talento en la guitarra de acero antes de cambiarse a la guitarra a principios de los 50 y comenzó su carrera profesional a los 15 años en la revista de ritmos y blues de Johnny Otis. La vida de Buchanan cambió en 1971 cuando ganó notoriedad nacional como resultado de un documental de televisión de la PBS de una hora de duración, titulado Presentando a Roy Buchanan y a veces llamado erróneamente el mejor guitarrista desconocido del mundo. Obtuvo un contrato discográfico con Polydor Records y elogios de John Lennon y Merle Haggard, además de una supuesta invitación a unirse a los Rolling Stones que rechazó y que le dio el apodo de el hombre que rechazó a los Stones. Imagínate. Pudo haber rechazado a los Stones por dos razones. Es posible que temiera abusar más de las drogas y el alcohol si se unía a ellos y morir como Brian Jones. Y puede haber sentido que su propia carrera, mientras la perseguía, tenía direcciones prometedoras que no podría seguir tan bien si se unía a los Stones. En 1977 apareció en un programa de música nuevamente de PBS, Austin City Limits. Grabó 5 álbumes para Polydor, uno de los cuales, el second álbum, se convirtió en fue disco de oro, y otros 3 para Atlantic Records, uno de los cuales, Loading Song, de 1977, también fue oro. Buchanan dejó de grabar en 1981, prometiendo no volver a entrar en un estudio a menos que pudiera grabar su propia música a su manera. 4 años más tarde, Alligator Records convenció a Buchanan de regresar al estudio. La canción que les voy a presentar es la que a mí particularmente me gusta de él. Es una versión de Hey Joe, que yo la escuché por primera vez, de Jimi Hendrix. Y por supuesto, es una canción norteamericana de la década de los 60 y que se ha convertido en un estándar de rock y ha sido interpretada por muchos estilos musicales y ya sonó en este podcast. La letra, la original de Hendrix, por supuesto. La letra habla de un hombre que está huyendo y planea ir a México después de dispararle a su esposa infiel. En 1962, Billy Roberts registró Hey Joe como copyright en los Estados Unidos. A finales del 65, la banda de garaje de Los Ángeles, The Leaves, grabó la primera versión conocida de Hey Joe como single. Volvieron a grabar la canción y se lanzó en el 66 como un sencillo de seguimiento que se convirtió en un éxito en los Estados Unidos. En octubre de 1966, Jimi Hendrix la grabó y fue su primer sencillo con Jimi Hendrix Experience, que lo acabamos de escuchar por cortesía de Juan. Su versión se convirtió en un éxito en el Reino Unido y José Miguel la presentó en el episodio 22 de este podcast. Juan Cristóbal también presentó a Roy Buchanan en el episodio 13. Por lo tanto, es un placer para mí presentarles a continuación uno de mis guitarristas favoritos, no ampliamente conocido como otros famosos, pero esta es para mí un honor presentarles a Roy Buchanan con su espectacular versión de Hey Joe, incluida en su álbum de 1974, That's What I'm Here For. Para eso estoy aquí. Disfrútenla a continuación. heard you shot your old lady down. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Yes, I shot her. I put her 6 feet under the ground. Temazo, Fernando, temazo. Realmente con salsita y todo. Habiendo escuchado las versiones de Jimi Hendrix, tanto la de estudio como la que se hizo en Woodstock, pensé que no habría modo de acercarse a ninguna de las dos, hasta que escuché la versión en directo de Buchanan grabado en un concierto en Japón en el año 77, es decir, 4 años más tarde que la... Que esta que acabas de presentar tú. En ambos casos, las versiones que hace Buchanan son mucho más bluesy, más blues que las que hizo Hendrix, con más acento hacia el rock o la psicodelia. Y entonces me cautivó más, yo soy más de blues. Y desde entonces es mi preferida, es la versión preferida de Hey Joe que tengo. Por cierto que Hey Joe fue la última canción tocada por Hendrix en Woodstock en el año 1969. Y de hecho fue la última canción del concierto. Fue tocada como un encore solicitado por las cerca de 80.000 personas que todavía quedaban en la granja de Max Jasper en Bethel, el estado de Nueva York. Así que en memoria tanto de Hendrix, a quien trajo Juan, y Buchanan, a quien trajiste tú, Fernando, y yo, qué bueno. Pero con el comentario que hizo Fernando de Roy Buchanan, de verdad que así mato dos pájaros de un tiro, porque mi próximo candidato para el próximo artista en esta fantasía musical que estamos creando era John Lennon. Y si John Lennon estaba recomendando a Roy Buchanan como guitarrista, es posible, muy posible, que cuando llegue a verlo esté Roy Buchanan ahí en la guitarra. Así que muy, muy acertado el comentario de Fernando y la incorporación de este gran tema de Hey Joe en su versión, en esta espectacular versión. Así que bueno, no podemos dejar la Beatlemanía afuera. Yo estoy seguro que eso continúa. Quizás las entradas para ver a Lennon hay que esperar más de 30 años en lista de espera. Espero que Ángel me tenga una entradita guardada para cuando me toque verlo junto con él. Pues ese es un personaje. John Lennon ya tiene 40 años del asesinato, de su asesinato. Creo que aquella noche fue la noche más trágica del rock. Cuando se dio la noticia, una primicia, el mundo se paralizó. El líder de los Beatles, la banda más importante de la historia, había sido asesinado a sus 40 años de edad. Ese 8 de diciembre de 1980, un tipo con problemas de autoestima y obsesionado con un libro, terminó asesinando a John Lennon, y miles de personas adoloridas salieron a las calles frente al edificio donde habían ocurrido los hechos. Hasta el mismo hospital comenzaron a llegar ofrendas florales, a llorar, a cantar. Las escenas multitudinarias se repitieron por varios días en todo el mundo, y durante algunas semanas los noticieros no hablaron de otra cosa. Pero en lo más profundo, el duelo no era solamente por John Lennon, pues con su muerte morían oficialmente los Beatles. Había una esperanza, una latente esperanza de una reunificación. También moría toda una era. Su residencia materna en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, ha sido hoy convertida en un museo. También el aeropuerto de Liverpool, que lleva su nombre, contiene murales y frases del artista. Casi lo mismo sucede en las torres donde él vivió en Nueva York, las torres Dakota, ese lugar enfrente de donde estaba Central Park, enfrente de esas torres. Y hoy hay un monumento llamado Imagine, y hay un sector llamado Strawberry Fields Forever. Así que todo eso es un punto de peregrinación obligada para los turistas, sus admiradores, y escenario para tomas fotográficas y para enviar flores. En lo que a música se refiere, la moribunda industria discográfica aún obtiene grandiosos beneficios de los productos de Lennon y de los Beatles. La más reciente edición remasterizada de todos sus álbumes, tanto en solitario como con la banda, lo catapultó a los primeros lugares en la lista de ventas. Cuando el catálogo del grupo se subió a iTunes por primera vez en octubre del 2010, se vendieron 2 millones de canciones en una semana. 10 años antes, en el 2000, y conmemorando los 30 años de su separación, el álbum recopilatorio de grandes éxitos volumen 1 despachó 31 millones de unidades, marcando un récord como el disco de venta más rápida en la historia. Del mismo modo, el lanzamiento de aquel videojuego para consolas de Beatles Rock Band, que permitía a los jugadores tocar temas de la banda, así como componer canciones con el sonido usando los instrumentos originales, superó el 500,000 de copias adquiridas. El tema que les traigo, Jealous Guy, este es un tema que se comenzó a escribir a mediados del año 68. Todavía los Beatles estaban unidos. Este tema en principio se llamó Child of Nature. Si ustedes buscan Child of Nature, John Lennon, en YouTube, van a escuchar la versión original. Es otra letra, es la misma melodía, pero otra letra. Esta era una de las muchas canciones que tenían los Beatles sin pulir, y la tenían, grabaron en casa de George Harrison para su álbum, álbum blanco, el White Album. La tenían, como se dice, de finalista para estar incluida. La letra en aquel momento estaba originalmente inspirada por una conferencia que dio el Maharishi Mahesh Yogi a principios del año 68, cuando los Beatles habían asistido en la India a su retiro espiritual en Rishikesh. En plena euforia por su Yoko Ono, John cambió la letra y aquí hablaba de sus errores como amante y esposo. Se han presentado varias teorías sobre por qué los Beatles no grabaron esta canción para el White Album. Parece que tenía una similitud muy en el tema, no solo no en la música, sino en la letra, con una canción de Paul que se llama Mother's Nature Son, Hijo de la Madre Naturaleza. Y ese pudo haber sido un factor determinante. Pues parece más probable que la inocencia y la apertura de las palabras de Lennon se sintieran incómodas junto a los mensajes en otros tracks como Sexy Sadie y Your Blues. Lennon y Harrison intentaron una segunda versión unos meses después. Esa fue en las nefastas sesiones de Get Back. Aquellas sesiones nefastas, de verdad. Esta vez Lennon cambió la línea de apertura y le puso la letra En el camino a Marrakech, tal vez para distanciar un poco la canción del mismo Maharishi Yogi. La tercera versión la grabó 3 semanas después en Apple Studios, también como parte de las sesiones de Get Back, y este fue el único intento de la banda para poder poner este tema en el álbum de los Beatles. Child of Nature fue una canción que al final decidieron no incluirla ni siquiera en las colecciones de Anthology. La pusieron. No conozco el motivo ni encontré información de por qué. No hay mucha información de eso. Pero es probable que su similitud con el Jealous Guy que publicó en el año 71 haya sido un factor. Ya en el momento que salió la antología, ya este disco Jealous Guy había ese tema había sido publicado y no tenía sentido recordar cómo era anteriormente la canción. Yoko Ono inclusive quiso destruir el sentido de la canción original, como si quisiera entender que los celos de John por ella era lo más importante. Esto era algo maquiavélico. Si, como les dije, si van a YouTube, pongan Child of Nature para que oigan la letra, verán que es totalmente distinta, es otra canción con la misma melodía, la misma estructura, igualita. Pero indudablemente en ese momento los Beatles todavía no habían anunciado su separación definitiva. Otra de las cosas importantes por la que traigo a Lennon a este programa es porque él como personaje siempre era importante, era vital, era de mucha atención conocer su opinión sobre diferentes situaciones. O sea, de haber estado vivo, tendría ahorita 80 años de edad. Quizás la muerte temprana le otorgó esa divinización solo reservada a aquellos elegidos por el destino que parten antes de tiempo. Lo realmente interesante sería imaginar el legado que él ha dejado, cuál hubiese sido su opinión acerca del mundo actual, qué hubiese pensado del pop de los 80, de Michael Jackson, de los boy bands, de MTV, del grunge noventero, especialmente Nirvana, o de Radiohead. ¿Qué opinaría de los Rolling Stones 50 años girando y de Jagger y Richards pretendiendo que el tiempo nunca les pasó de largo saltando en los escenarios y moviendo el trasero? ¿Ah? ¿Qué hubiese dicho sobre la caída del muro de Berlín o sobre las Torres Gemelas y toda la guerra del Medio Oriente? ¿Se hubiesen juntado los Beatles en algún momento? ¿Acompañaría quizás a Bono en las reuniones con líderes mundiales para terminar con el hambre en África? ¿Hubiese perdonado a Mark David Chapman, su asesino, en caso de haber sobrevivido a los disparos? ¿Seguiría con Yoko? ¿O simplemente observaría el mundo desde su tranquilidad hogareña, esa que encontró pocos años antes de morir, y estaría destornillado de la risa? Todas las respuestas a esas interrogantes podrán contestarse en nuestra mente mientras quizás escuchamos su tema Imagine. Pero por lo pronto los dejo con este otro hermoso tema, Yellow's Guy, de su autoría, para ustedes. Thank you. Tema, León, realmente Imagine fue el primer disco que yo compré ever. O sea, había tenido discos que me habían regalado mis tíos, pero Imagine fue el primero que compré yo con, digamos, con mi platica. Y por supuesto lo oí al cansancio. Y me encantó siempre mucho esta canción de Jealous Guy. Es increíble todas las preguntas que nos haces, León. Realmente hubiera podido pasar tantas cosas con John Lennon. Fue definitivamente un personaje. Como ya dije en un episodio pasado, mientras más grande me pongo, más me gusta Lennon. Y más me después que empecé a cantar y me darme cuenta que puedo hacer la misma voz de barítono que hace Lennon. Increíble. Muchas gracias y bueno, vamos a hablar un poco más de otros Beatles. Adelante. Efectivamente, y en la secuencia de canciones que León preparó, a continuación me toca presentar al guitarrista de mi banda, George Harrison. Y viene así, decía yo cuando presentaba a Janis Joplin, que ella armonizaba con todos los músicos que forman mi banda, excepto por uno, que es como el diferente. Y ese es George Harrison, precisamente. No tiene nada de la garra, ni de la potencia, ni de los sonidos fuertes, o por lo menos no lo identificamos con eso, como el resto de la banda. Y sin embargo, me pareció muy apropiado tenerlo como nuestro guitarrista, o como mi guitarrista en esta banda. Fue George el menor en edad de los cuatro de Liverpool, compositor muchas veces eclipsado por los monstruos que tuvo como compañeros de banda, y que ya en solitario brilló como lo que fue una estrella. Los instrumentos de cuerdas no tuvieron secretos para él. Aprendió a tocar el sitar y el dobro, del que voy a hablar dentro de un momentito, ya muy entrada su carrera, y en ambos logró ser un maestro. Si John podía brillar en algún solo, era porque la sección rítmica que proveía George era más que robusta. Pero sucedía más bien al revés. Los solos y complejidades de la guitarra en The George, mientras que John llevaba la segunda y la voz solista o coros muchas veces. ¿Qué decir de la voz que proveía George Harrison para las armonías que lograban entre los tres? En fin, como viendo de una banda, puede que allí donde esté no haya nadie como él. Esta canción que vamos a escuchar, If Not For You, es una canción originalmente de Bob Dylan, quien la compuso en 1970, inspirado en su entonces esposa Sarah. Dylan hizo varias grabaciones de la misma, una de ellas un primero de mayo con George Harrison en Nueva York cuando apenas se había anunciado la disolución de los Beatles. El conocimiento o la filtración de esa noticia y que estaban grabando juntos despertó toda suerte de rumores respecto al futuro de Dylan con Harrison, que como sabe no llegó a fructificar en la forma en que muchos pensaron que fructificaría. Más tarde formarían una banda con otros cuantos monstruos del rock. Pero esa es otra historia. Para el concierto de Bangladesh, Dylan tocó la canción en el ensayo el día previo al concierto, ensayo que fue grabado, pero no la tocaron en el concierto, aunque sí aparecería en un DVD en 2005. En esta canción, que Dylan concibió como una melodía y con letras sencillas, muy de country elemental, Harrison toca la guitarra estilo slide, con un riff de su autoría que se convierte en el motif de la canción. Y utiliza una dobro, una guitarra acústica que transmite las vibraciones de las cuerdas, no a la caja de música, sino de un cono metálico invertido colocado donde normalmente está la boca de la guitarra. Esto le da a la melodía un sonido característicamente metálico, brillante y un tanto agudo. Esta fue la primera canción grabada por Harrison en la que tocase ese instrumento que pensó aprender en 1968. Por cierto que en esta canción, Peter Frampton, otro ilustre en temas de guitarra, acompaña con una guitarra acústica a Harrison. En esta versión de If Not For You, pertenece a la obra magna de Harrison, su triple álbum de finales de 1960, All Things Must Pass. Fue un éxito, la canción en sí fue un éxito menor en el mundo, pero muy escuchada en las radios en Venezuela y muy bailada en las fiestas a las que íbamos y amenizábamos. Era excelente para abrir rumbo a un set de lentas, porque no siendo exactamente lenta, permitía tomar a la pareja por la cintura y bailar más o menos rapidito, pero ya con abrazo. Queridos escuchas, disfruten del slide guitar de George, y si están acompañados por su pareja, dense una bailadita con esta romántica, lenta, rapidita, If Not For You. Canción, gracias por traerla, JM. Otro Beatle que tenía que sonar aquí, obviamente. Composición de Dylan. La versión de Harrison, pues incluida en ese triple álbum, All Things Must Pass, para mí uno de los mejores álbumes en la historia del rock. y sorpresivamente siendo el Beatle solitario y no el más popular, fue el primero que salió y con un álbum triple, ¿no? Se ve que todo lo que los Beatles le desechaban, o Lennon y McCartney le desechaban, él lo fue acumulando y sacó un mega álbum, pues, que ya han sonado varios temas de este extraordinario álbum. A mí me encanta también la versión de Olivia. Yo soy muy fanático de Olivia desde sus comienzos. Este fue el primer sencillo de Olivia Newton-John y alcanzó el número 7 en los sencillos del Reino Unido y la canción de su álbum If Not For You, su álbum debut de Olivia. Por supuesto, ese mismo año Harrison y Dylan ensañaron la canción para su posible inclusión en Bangladesh, en el Madison Square Garden, otro de los grandes conciertos de esa época, al comienzo de la década de los 70, y por supuesto, yo tengo ese DVD de Bangladesh, lo adquirí no hace mucho, me lo regaló mi hermano Héctor, espectacular, porque uno lo que veía era cositas así, pero verlo ya redigitalizado, con sonido digitalizado, increíble, ¿no? Hay numerosas versiones de Not For You. Estos incluyen a Rod Stewart, Brian Ferry, Richie Havens, Sarah Vaughan, Glenn Cavell y muchos más. A George ya lo habíamos escuchado en el episodio 18 con My Sweet Lord de este mismo álbum, All Things Must Pass, por cortesía de Ángel Luis. Y León trajo también a Harrison con I Got My Mind Set On You en el episodio 22. Gracias por compartir la JM. Y vamos ahora a completar el grupo, el supergrupo que estamos armando, que estoy proponiendo. Y traigo, ya hablamos de Cream, ya cuando Fernando habló de Baker. Vamos a hablar entonces del bajista de Cream, que es el señor Jack Bruce. John Jack Simon Asher Bruce fue un bajista escocés, fue cantante y compositor. De hecho, muchos de los éxitos de Cream fueron coescritos por él, como Sunshine of Your Love, que ya escuchamos, White Room, que escuchamos en un episodio pasado, y I Feel Free, y conjuntamente con el poeta y escritor Peter Brown, que era un poco su colaborador. Bruce estuvo en los 60 con una organización de Graham Bond, donde fue que conoció a Ginger Baker. Y después Bruce pasó al John Mayall and the Blues Breaker, que también es un conjunto donde pasó cualquier cantidad de gente, pero entre ellos ahí conoció a un señor llamado Eric Clapton. Entonces, así cuando decidieron formar Cream en el 66, Bruce y Clapton llamaron a Ginger Baker y negocio montado. Para presentar a Jack, que aparte de ser buen bajista, a mí me gusta mucho su tono de voz. Y entonces traigo unas canciones que me gustan de él. Un clásico, Sitting on the Top of the World, la cual fue incluida en el famoso disco Wheels of Fire, que fue lanzado en el 68, con una carátula plateada que ejemplificaba la psicodelia de ese tiempo. Por cierto que esa canción ya la escuchamos en una fabulosa versión que hicieron Beth Hart y Joe Bonamassa en nuestro episodio 5, también en ese momento lo trajo nuestro recordado Ángel Luis. Sitting on Top of the World es una canción country blues escrita por Walter Bison y Lonnie Chatmon, y fueron parte de un grupo conocido como Mississippi Shakes. Y la grabaron por allá en 1930, o sea que también es la canción más viejita de todo nuestro episodio. Y Vincent la compuso después de haber tocado una fiesta de blancos ahí en Greenwood, en Mississippi. Y ha sido una canción popular ha sido hecha en varios estilos, como folk, o ha sido blues, presentada como country, como bluegrass, como rock. Y de hecho fue seleccionada al Hall of Fame en el 2008. La letra de la canción incluye el optimismo estoico para enfrentar un desengaño emocional, sentimiento con el cual soy solidario siempre. Y la canción se ha sido escrita como simple, un destilado elegante de blues. Vamos a ver cómo arranca. Él canta, un día de verano ella se marchó, se fue y me dejó. Ella se fue para quedarse. Ella se fue, pero no me preocupa. Yo estoy sentado en el tope del mundo. En el 2018 la canción fue seleccionada para preservación en la librería del Congreso de Estados Unidos por todo lo que representan las canciones que son preservadas allí. Pero paremos el cuento y vamos a escuchar entonces la versión que hace Jack Bruce conjuntamente con Cream. Thank you. Gran canción, gracias por traerla, Juan. Dos de Cream en este podcast, obviamente la super banda, pues, y el otro integrante, pues que a Dios gracias todavía está con nosotros y sigue activo como si nada, que es Eric Clapton. Para mí es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Slowhand, así que extraordinario, ¿no? Y yo voy a continuar con mis dos últimos miembros, porque como no me cupieron sino solamente cuatro temas y quería una banda de cinco, pues voy a incluir aquí dos que pudieran haber sido tres, y lo voy a explicar a lo largo del comentario, ¿no? Voy a empezar con uno de mis pianistas favoritos, Leon Russell, nacido Claude Russell Bridge el 2 de abril de 1942, que lamentablemente nos dejó el 13 de noviembre del 2016, fue un músico y compositor estadounidense que participó en numerosos discos de música pop más vendidos durante su carrera de 60 años. Sus géneros incluyen pop, country, rock, folk, gospel, bluegrass, rhythm and blues, folk rock, blues rock, surf standards y Tulsa Sound. Una guarapa. Sus colaboradores se ubican como algunas de las más exitosas en la historia de la música, y como músico de gira actuó con cientos de artistas notables. Grabó 33 álbumes y al menos 430 canciones. Escribió Delta Lady, que es la que voy a presentar a continuación, grabada por Joe Cocker, y organizó y actuó en la gira Mad Dogs and Englishmen de Cocker en 1970. Su composición A Song for You, una bellísima balada que popularizó Carpenter y muchas otras, muchos otros artistas, fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en el 2018 y ha sido grabada por más de 200 artistas. Y su canción This Masquerade por más de 75, entre los que recuerdo a George Benson y a Carpenters, de la cual Karen ya sonó en este podcast. Como pianista tocó en sus primeros años en álbumes de Beach Boys, Big Dale y Jan and Dean, cuando formaba parte de los Wrecking Crew, músicos de sesión que hemos mencionado múltiples ocasiones en episodios anteriores de este podcast. Leon Russell pertenecía a los Wrecking Crew y se separó, y ya lo demás es historia cuando comenzó su carrera como solista. En su primer álbum, en 1970, los músicos incluían a Eric Clapton, Ringo Starr y George Harrison, para que se lo imaginen, ¿no? Uno de los primeros fans más grandes de Leon Russell fue Elton John, que dijo que era un mentor y una inspiración para él. Grabaron su álbum The Union en 2010, el que les valió una nominación al Grammy. Russell produjo y tocó en sesiones de grabación para Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike and Tina Turner, The Rolling Stones y muchos más. Escribió y grabó los éxitos Tight Rope y Lady Blue. Actuó en el concierto de Bangladesh en 1971 junto con Harrison, Dylan y Clapton, por lo que ganó un premio Grammy. Sus grabaciones obtuvieron 6 discos de oro, recibió 2 premios Grammy de 7 nominaciones. En 2011 fue incluido tanto en el Salón de la Fama del Rock and Roll como en el Salón de la Fama de los Compositores. Mi cantante favorito ha aparecido en múltiples ocasiones, pues por supuesto John Robert Joe Cocker, Obi, nacido el 20 de mayo de 1944 y lamentablemente fallecido el 22 de diciembre del 2014. Fue un cantante inglés conocido por su voz áspera y actuaciones dinámicas en el escenario que presentaban movimientos corporales espásticos. La mayoría de sus sencillos más conocidos fueron versiones de composiciones famosas, y también compuso algunas de sus propias canciones para la mayoría de sus álbumes, a menudo junto con su socio de composición, Chris Stanton. Incluso si siempre está relacionado con su voz áspera, era perfectamente capaz de alternar notas altas seguidas. Mad Dogs and Englishmen es un álbum en vivo de Joe Cocker lanzado en 1970. El título del álbum está extraído de la canción de Noel Coward de 1931 del mismo nombre y la balada de Mad Dogs and Englishmen de Leon Russell. Solo 4 canciones de las 16 del álbum original fueron extraídas en sus 2 primeros álbumes de estudio. Además de las contribuciones del compañero de banda y director musical Leon Russell, se basa igualmente en el rock, temas de los Rolling Stones, Traffic, Bob Dylan, los Beatles y Soul, como Ray Charles, Sam and Dave, Otis Redding. Acompañando a Cocker hay un coro, una sección de vientos de tres piezas y varios bateristas. El sencillo La Carta, con la cara B Space Captain, grabado durante los ensayos, fue lanzado para coincidir con la gira. El álbum produjo también el sencillo Cry Me a River, que tiene en la cara B Give Peace a Chance. La balada de los McDowell's and English Band con Let It Be de los Beatles en la cara B. Un sencillo de la banda sonora de la película que incluía a Leon Russell y Claudia Lenaire. La canción de Leon Russell también fue lanzada en su álbum Leon Russell and the Shelter People en el año 71. En el 2005, McDowell's and English Band fue relanzado como una edición de lujo de dos discos a través de Universal Records para conmemorar el 35 aniversario del álbum. En el 2006, McDowell's and English Band fue lanzado como una caja de seis discos bajo el título McDowell's and English Band, The Complete Fillmore East Concerts, The Hip Hop Select. Los programas tempranos y tardíos del 27 y 28 de marzo del 70 fueron lanzados en su totalidad. La anécdota que tengo es con Cocker. Lo vi en vivo en el desaparecido TD Waterhouse Center de Orlando el domingo 15 de octubre del 2000. Tres semanas antes de haber visto a los Who. Así que yo llegué aquí en julio del 2000 y entre Cocker, que fue telonero de Tina Turner, porque él abrió el concierto de Tina Turner en esa gira del álbum de Tina 24/7, y tres semanas más tarde vi a los Who en el Ice Palace de Tampa. Así que, y hay dos de esos grupos que están sonando aquí, los he traído yo para este episodio. Simplemente espectacular, sobran las palabras. Y cerrando con broche de oro mi presentación en este episodio, los dejo con uno de mis vocalistas favoritos, Joe Cocker, y uno de los mejores pianistas en la historia del rock, Leon Russell, con el clásico Delta Lady. Disfrútenla a continuación. Delta Lady, it is my love. Satisfied, oh Lord, yeah. Rock and roll. Excelente tema, Fernando. Y ya que de pianistas, entre otros, se trata, yo voy a cerrar mi participación presentando a el quinto miembro de la banda que conformé. Y este no es otro que Nicky Hopkins, que formó parte de la banda The Rolling Stones, no como miembro titular, pero fue constante en un periodo largo de la carrera exitosa de los Rolling Stones. Hopkins grabó con los Rolling Stones en todos sus álbumes de estudio desde 1967, el álbum Between the Buttons, hasta el 1981 en el álbum Tattoo You. Entre sus contribuciones notables, por importantes ejecuciones en el piano, pueden recordar She's a Rainbow, que trajo Fernando en nuestro último en el podcast inmediatamente anterior a este, Sympathy for the Devil, que también vino en un podcast anterior, creo que de la mano de Ángel, Angie, que trajo Juan para otro de nuestros podcasts. En todas esas canciones se hace sentir muy notoriamente la participación de Nicky Hopkins en su piano. Yo traigo una melodía diferente, quizá mucho menos conocida en la difusión en radio, pero sí tuvo su momento en 1981. Se trata de Waiting on a Friend, que curiosamente fue grabada en el año 72, pero fue lanzada 9 años más tarde. Hopkins no solo contribuyó con los Rolling Stones, también formó parte de grabaciones de Nicks, de Who, y con los Beatles en Revolution. Algo me pareció rarísimo porque solo recuerdo a Clapton y a Billy Preston entrando en una grabación de los Beatles. Así te darás cuenta de cómo el calado que tenía Nicky Hopkins en el mundo de la música para ese entonces. Luego Hopkins participó en proyectos individuales de todos y cada uno de los Beatles, una vez separados, y fue figura clave en la musicalización del film Tommy sobre la ópera de Peter Townsend y de Who. Para el soundtrack de esa película, las partes de piano del soundtrack las ejecutó él. Hopkins no tuvo una carrera más activa, creo que en ninguna banda, y se limitó mucho a ser músico de estudio por una enfermedad crónica que tenía, que es el mal de Crohn, un mal que afecta al intestino de manera muy severa. Entonces él no podía hacer muchos tours, no podía estar mucho tiempo en gira. Pero sí lo podía hacer en estudio y, como acabo de comentar, fue un importante factor en la vida y grabaciones de grupos notables. En esta canción, Waiting on a Friend, quizá lo que más se destaque en una audición rápida de la canción es un solo que hay desde el puente hasta el final, ¿no? Que es un solo de sax, también contratado específicamente para este efecto de un músico de estudio. Sin embargo, yo les invito a prestar atención al bello trabajo que provee Hopkins llevando la melodía. Es un trabajo delicado sobre el cual evidentemente el saxo se lleva la parte artística la parte, la espectacularidad de la canción, la voz de Mick Jagger, poco hay que agregar sobre ella, incluso algunos riffs de guitarra que proporciona Keith Richards, pueden en algún momento ser más brillantes que el trabajo que hace Hopkins en el piano. Pero ese piano le da firma a esta canción, a la llevada de la melodía. ¿Sí? En ese trabajo no siempre, ese trabajo que no es siempre reluciente, pero es siempre esencial en una banda. Y en eso, Hopkins fue segundo de nadie mientras vivió. Esta canción, como comenté, fue grabada en 1972 en Jamaica. El disco no fue lanzado hasta 1981 para el álbum Tatuyo. La canción originalmente no tenía una letra demasiado buena. Fue grabada con una letra y así fue guardada. Pero la letra no era muy, no tenía mucho impacto, mucho kick. Llegado a los años 1980, MTV, como hemos comentado también en algún otro podcast, empezó a ser un factor en el mundo de la música. De hecho, lo cambió, lo revolucionó. Y Jagger, que de pronto no tiene un pelo, empezó a verle el potencial a algunas de las canciones que tenían en el refrigerador, y una de estas fue esta canción que van a escuchar ahora, Waiting on a Friend. La repensó, le reescribió la música y pensó, se imaginó toda una escena que después volcaría en el video, que sería colocado en MTV y que fue uno de los videos más populares que MTV tuvo para en los años 1981-1982. La sincronía de la letra de la canción con imágenes de Jagger esperando a Keith Richards en la puerta de acceso a un edificio de apartamentos ya te dice por dónde va la canción. Pero esto tiene además otra conexión curiosa. Ese edificio de apartamentos frente al cual está Jagger esperando a Richard es específicamente el número 96 y 98 de St. Mark's Place en Manhattan. Si ustedes son curiosos, les recuerda algo ese, lo poco que se ve o lo que se ve de ese edificio, se darán cuenta de que es el mismo edificio de la foto del álbum de 1975 de Led Zeppelin, Physical Graffiti, ¿sí? El de las ventanitas, ¿se acuerdan de ese? Bueno, ahí fue grabado ese pedazo de video. Por cierto, que ese fue uno de los álbumes de Led Zeppelin que compré y que más me gustó. Así que, después de oír Waiting on a Friend, como les sugiero que lo hagan buscando el pianito de Hopkins, vayan a YouTube, vean la fachada del edificio, y luego busquen la carátula de Physical Graffiti. Y una vez que hayan conseguido la carátula de Physical Graffiti, vayan escuchando el disco. Y siguen así disfrutando de música por asociación de ideas. Esa es una forma que más me gusta a mí de disfrutar la música. Los invito entonces a oír Waiting on a Friend. Lamentablemente, ahora sí hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy, y antes de presentar el último tema, de nuevo le damos las gracias a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami por retransmitir nuestros podcasts. A ustedes, nuestra querida audiencia, les recuerdo nuestras redes sociales, la cuenta @nsoundtrack en Twitter, la cuenta nsoundtrack en Instagram, el grupo de Facebook donde se pueden agregar para interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas y, por supuesto, el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, .blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, Juan Cristóbal nos va a dejar saber de qué se trata el tema del próximo episodio. A ver, Juan, ¿qué nos tienes? Bueno, Fernando, un tema que asomé hace un par de meses, tal vez, y que quedó por allí. Me gustaría que revisitásemos la música clásica, que traigamos temas que sean basados en ideas que vengan de música clásica o que sean desarrollo de música clásica por conjuntos, bien sea de rock, de jazz o lo que sea, ¿sí? Pero la idea siempre es hacer entonces referencia a esos gigantes compositores. Esa es mi propuesta. Interesante. Fantástico. La veo un poquito complicada, ¿no? Pero hay mucho. Yo sé que hay muchísimo, hay que buscar, ¿no? Pero bueno. A descuento de unos whiskies, Rollover Beethoven para ti. Ya salió el zaragonés ahí negociando para reducir la deuda. Paga tu deuda, págala antes que te mudes a Valencia. No te la vayas a llevar a Valencia, JM. Cuando uno empieza a profundizar en el tema de escuchar música clásica, se da cuenta qué tanto nos rodea, ¿sí? Cómo nos rodea en programas de televisión, en películas, en propagandas, en aquellas comiquitas que veíamos a Tommy Jerry tocando piano, Mickey Mouse. Hay muchas cosas que nos traen temas de esos grandes compositores. La idea es un poco revisemos eso. Fabuloso. Muy bien. Bueno, aprovecho y te despides, Juan. Sí, como siempre, compañeros, ha sido un gran placer compartir con ustedes, hablar de música. Gracias, León, por hacernos este ejercicio de idear qué tipo de agrupación le pediríamos a Papá Dios que pongan juntos para uno comprar un ticket y irlo a ver. Y por supuesto, uno nada más imaginarse a Ángel Luis dándole viendo todos estos conciertos y toda esta gente en donde quiera que esté. Muy interesante. Un gran placer como siempre y bueno, seguimos siempre adelante. Perfecto. Aprovecho y te despides, José Miguel. Gracias, León. Como dijo Juan, nos hiciste pensar de una manera diferente acerca de la música que disfrutamos y fue muy placentero poner a Chris Squire, John Bonham, George Harrison, Nicky Hinz y Janis Joplin a participar juntos en un set, en un jamming session, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Cuatro británicos y una norteamericana. No deja de pasar desapercibido. Fernando, Juan, muchas gracias por lo que compartieron en cuanto a selecciones musicales y al comentario sobre lo que pusieron y por sobre todas las cosas a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Díganos, coméntenos. Nos encanta recibir su feedback. Un abrazo. Pues a mí también me encantó participar en este episodio. León, muchas gracias. Genial. Y creo que quedó muy redondito, puro clásico, a excepción del de Maynard Ferguson. Muy rockero, pero obviamente los fenómenos, bueno, respetando todos los medios, pero bueno, nosotros, aunque yo soy el menos rockero del grupo, pues esta vez me fui full rockero, ¿no? Porque esa es la raíz de todo, ¿no? Vamos a dejar a León para cerrar esta emisión, para que nos presente el último tema, y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar ahí, gracias por participar, tanto León como anfitrión, y mis compañeros de siempre, pues José Miguel y Juan Cristóbal. Un abrazo para todos. Sí, señor. Bueno, llegó la hora de despedirnos, agradeciendo su participación, sus recomendaciones, los temas que quisieron compartir con todos, muy, muy acertados en completo todo, me encantó. Tanto los comentarios como la misma música en sí. Son personajes inolvidables. Bueno, en el caso mío termino mi presentación con otro famoso John. Probablemente el más famoso de los John de la lista es el John Lennon. Creo que las miles coincidirán conmigo en eso. Pero bueno, ya Fernando nos trajo a John Entwistle, entre uno de los grandes bajistas, y yo recalco aquí a John Lord, el organista, el teclista del rock. John Lord murió en el 2012 a consecuencia de una embolia pulmonar, inmerso en una lucha contra un cáncer de páncreas. Falleció en una clínica de Londres a los 71 años. Las redes sociales y la página oficial de John Lord transmitieron de inmediato un profundo escalofrío, no solo a la familia de Deep Purple, de la que él siempre fue miembro protagonista, sino también a todos los seguidores del mundo del rock. Puesto que el nombre de John Lord no solo evoca sonidos en lo que era un auténtico maestro, sino también imágenes en la retina de los seguidores. Cualquier músico, cualquiera de la generación de aquellos años, te dirá que el sonido del Hammond, el órgano Hammond de John Lord y el de Deep Purple fueron sinónimo del mejor hard rock de los 70. Creo que inclusive cuando llegó John Lord en los años 60 con Deep Purple, ya creo que eso pudo haber forzado a que los mismos Beatles tomasen a Billy Preston en los teclados, puesto que vieron el valor, el brillo y lo importante que es incorporar un instrumento de teclado en la suma de instrumentos para el rock and roll. Siguiendo con John Lord, bueno, recuerdo su larga melena, su bigote, su figura en ocasiones encorvada y alzando un tremendo órgano Hammond, y eso queda en la nostalgia de quienes algún día leyeron su nombre conmovidos por sus canciones. Él fue el primer músico en combinar rock y música clásica. Esto va muy relacionado con el tema que nos acaba de proponer Juan para nuestro próximo programa. Y además fue el pionero también de la fusión de una banda con una orquesta sinfónica. John Lord vivirá para siempre en nuestros corazones musicales. Esa palabra pionero quizás resulta demasiado limitada para definir a un músico que introdujo como nadie los teclados y el órgano en las tendencias más duras del rock. Y aún así no renunció a su escuela clásica y renacentista, pues mezcló tanto las influencias clásicas como el pop, con el jazz, con el blues. Hablar de él es hablar de Deep Purple, de los mejores años del Mark V, Mark II, con discos indefinibles como In Rock, Fireball, Machine Head, del 72, tremendo álbum. Miembro original de la banda, siempre permaneció activo en ella hasta que en el 2002 decidió abandonarla con todo el dolor de su corazón. Canciones como Speed King, Child in Time, Fireball, The Mule, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Space Trucking, Woman from Tokyo. Son temas que forman parte de la banda sonora de cualquier rockero y de cualquier seguidor del hard rock. Su personal estilo quedó inmortalizado en uno de los discos grabados en vivo más míticos del rock, el Made in Japan. Hasta en YouTube hay un especial sobre ese disco, el gran disco en vivo jamás hecho, donde demostró que rivalizaba en talento y creatividad con otro de los genios de la banda, el guitarrista Ritchie Blackmore. Aquellas noches japonesas de agosto del año 72 marcaron un antes y un después en la historia de la música. Ian Gillan y Roger Glover se fueron, pero luego vino David Coverdale y Glenn Hughes, cuyo timón siempre lo sabía virar John Lord de acuerdo a su experiencia. Vinieron más discos excepcionales, Born y luego Stormbringer, una nueva etapa de éxito para un teclista que había fundado las bases de todo un estilo y el modelo por el que ya caminaban muchos de sus seguidores. Luego se fue Blackmore y entró Tommy Bolin, y hasta consiguieron editar un meritorio disco, Come Taste the Band, y aunque ya estaban heridos de muerte con la salida de Blackmore. La desaparición de Deep Purple vino después, en el año 76, y conmocionó al mundo del rock, pues había perdido uno de sus grandes buques insignia. Pero John Lord para entonces ya llevaba una carrera orquestal paralela, editando discos en solitario. Todo había nacido al calor de aquella legendaria noche del 24 de septiembre de 1969, cuando Deep Purple había hecho historia en el Royal Albert Hall de Londres, tocando con la Royal Philharmonic Orchestra, conducidos por Malcolm Arnold. Después, más adelante, vino un trío con Ashton y Pace, el baterista de Deep Purple, que fue un entretenimiento para el maestro hasta que recibió la llamada de su viejo colega David Coverdale para que se una a su nueva banda, Whitesnake, otra banda destinada al éxito. Poco después se uniría Ian Pace a esta banda, donde tuvo una gran relación desde la época de Deep Purple. Así que llegaron más discos y supo cabalgar la nueva década de los 80 a lomos de la serpiente blanca, cuajando un hard rock blues de primerísima calidad. Pero en 1984, una gran suma de dinero consiguió lo impensable. Volvió el Mark II de Deep Purple, con un lanzamiento de gran calidad, Perfect Strangers. Habían regresado para quedarse, como demostraron 3 años después con The House of Blue Light. Esas viejas heridas volvieron a sangrar cuando Ian Gillan decidió marcharse, dejando paso a Joe Lynn Turner en aquel disco Slaves and Masters, que muchos catalogaron como un Deep Rainbow, pues Rainbow era el disco que tenía Ritchie Blackmore. Gillan volvió para The Battle Rages On hasta que las fricciones estallaron en una guerra entre el cantante y Blackmore, que se fue para no volver. Entonces Deep Purple se trajo a Steve Morse, el guitarrista Steve Morse, abriendo una nueva etapa en los 90 con álbumes como Perpendicular o Abandon. Y fue en el año 2002 cuando llegó la sorpresa con la decisión de John Lord de abandonar a su propia criatura. Ya las giras, el cansancio de la gira y la salud ya tenían un camino muy difícil de llevar. Pocos sustitutos podían seguir su estela y el elegido no fue otro que Don Airey, un maestro que garantizaba el relevo. Así que John Lord dejó Deep Purple, pero no dejó la música. Dedicó más tiempo para mezclar estilos e investigar en sonidos, una de sus grandes pasiones. Hizo conciertos esporádicos y sacó varios discos con colaboraciones de músicos entre sus grabaciones. En el año 2012, como les dije, se apagó su corazón, pero no se apagó la leyenda, que seguirá creciendo con los años. Un consuelo que no calma la desazón de la familia del rock, absolutamente compungida por su ausencia. Todos los músicos de las grandes bandas de rock que conocemos concluyen que los primeros discos de Deep Purple tuvieron un impacto impresionante en sus vidas y en la escena británica. Ese sonido del órgano Hammond ha sido tan importante como la guitarra. Esto fue incluso antes que los sintetizadores. A partir de entonces, todas las grandes bandas incorporaron un teclista. Y John Lord fue el señor de los teclados. Nadie hizo que el órgano roquease como él lo hacía sonar. Como lo hice en un podcast anterior, he querido homenajear nuevamente al maestro John Lord. Y como tema para despedir este programa, escucharemos una muestra de su inmenso talento con el tema Lazy, interpretado en vivo. Este tema van a poder observar varias de las técnicas, escuchar varias de las técnicas y varios de las habilidades que tenía John Lord y que lo hizo tan famoso. Así que de ustedes me despido. Muchas gracias por compartir conmigo, Fernando, José Miguel y Juan, en este programa de tan, digamos, como un ejercicio muy especial y de mucho corazón, recordando a todos esos músicos que más nunca hemos podido volver a ver y que su enseñanza y sus discos quedan siempre en nuestros corazones. Hasta nuestro próximo episodio. Thank you. If you drown